te los voy a probar y te vas a dar cuenta quién de verdad estuvo contigo genuinamente y quién estuvo contigo por algún beneficio. Tú me vas a entender por qué Dios te envía esta palabra. Pero aquí podemos ver en el libro de Jueces capítulo 7, versículo 7. Oye lo que dice esta palabra. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. La Biblia dice que hay un hombre llamado Gedeón que sale con 32,000 personas, soldados. Pero llegó un momento que de los 32,000, 22,000 se fueron y quedaron 10,000. Pero de los 10,000, Dios solamente había escogido a 300. Hay gente que Dios te va a quitar de tu lado. Hay gente que Dios se dio cuenta que estuvieron contigo. Fue por un beneficio. Por eso Dios te hace entender, te va a probarte, te va a enseñar, te va a probar quién está contigo y quién no está contigo. Y cuando Dios te quita el que te tenga que quitar, tú no te puedes poner a llorar ni a quejar. Si Dios te está quitando de cosas, es por algo. Y tú lo necesitas entender en el día de hoy. La Biblia dice que Dios le dijo que fueran al río a tomar agua. Cuando llegan allí, Dios le dio la señal al hombre de Dios. ¿Quiénes eran los que estaban con él? ¿A quiénes eran los que Dios había escogido? Y hay gente que dice que está contigo, pero cuando te ven en tu proceso, pero cuando ven que todo se levanta contra ti, te van a soltar. ¿Sabes por qué? Porque esa gente estuvo contigo, a tu lado, cerca de ti. Fue por un beneficio, fue para sacar provecho. Y Dios se cansó de que te sacaran provecho. Dios te va a quitar gente que lo único que quieren es exprimirte. Pero escúchame bien. Y le dejó 300. Y con esos 300, Dios le entregó en sus manos una victoria poderosísima. Así te dice el Señor. Con lo poquito que te voy a dejar, te voy a darte victorias poderosas. Wow, Dios mío, ¿con quién fue que tú viniste a hablar? Dios te va a hacer entender quién está contigo de verdad, verdad. El que está contigo de verdad, verdad, ese va a estar dispuesto a mover la espada en tu batalla, en tu guerra. Cuando se levante crítica, cuando se te levante señalamiento, allí ese es el momento donde Dios te lo está probando para que tú te das cuenta. Y hay procesos que Dios permitió para quitar gente de tu lado. Que en vez de sumarte, lo que te hacen es restar. Que en vez de multiplicar, te dividen. Y tú necesitas entender que Dios te va a acoplar con gente de tu mismo linaje. Gente que porte el mismo diseño que tú portes. Gente de tu misma estirpe. El que no tenga la misma visión, Dios lo va a quitar. Porque hay gente que te han dicho, estoy contigo. Y tú te has dado cuenta que esa misma gente son las que te han traicionado. Y Dios no lo va a soportar más. Dios te va a quitar a esa gente de tu lado. Nada detendrá la victoria que Dios te va a entregar. Guau, Dios mío, ¿con quién tú viniste a hablar en esta hora? Yo necesito que tú entiendas esto. Que Dios te va a probarte. Te va a probar gente para que tú te des cuenta. Si tú lo crees, comparte este video. Si lo crees, compártelo. Porque sé que será de bendición para otro. Y di, Dios está conmigo. Porque para tú ver victorias grandes en tu vida, aunque tú estés solo, lo único que tú necesitas es a Dios. Y Dios te quitará al que tenga que quitar y te añadirá al que tenga que añadir. Esta palabra Dios te envía. ¿Sabes por qué Dios te envía esta palabra? Porque hay misiones que vas a cumplir. Y hay gente que va a ser de estorbo en el cumplimiento de la asignación y Dios te la va a quitar. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendición.